autoridades nacionales y locales en el área de cultura y patrimonio, así como gestores de museos y espacios culturales de todo el país. El objetivo del seminario es generar un espacio de retroalimentación en el que los profesionales de museos puedan intercambiar experiencias, fortalecer lazos de cooperación y compartir una proyección regional. En Ambato, la exposición pictórica y de esculturas Sansa del artista de nacionalidad Shuar Naekat Tiwip Chamik se inaugurará el 5 de noviembre próximo a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Se exhibirán obras en las que se muestra la forma de vida de las ciudades contaminadas de ruido, abarrotadas de imágenes y donde convive la voracidad desmedida. Son piezas con una propuesta de defensa del medio ambiente, que buscan a través del arte la armonía planetaria. Este artista ha ganado importantes reconocimientos como el primer premio del concurso bianual de pintura y fotografía Flor Ecuador. En Quito, el evento de magia denominado Latitud Mágica se presentará el 5 de noviembre próximo a las 19:30 en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Participarán los magos Nacho, Giovanni, Cabo, Isaac y Sadia, quienes ejecutarán actos de prestidigitación y ilusionismo que se realizan cerca del público. El evento se desarrollará hasta el próximo 7 de noviembre. Loja, la película estadounidense Con faldas y a lo loco, se proyectará el 4 de noviembre a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En la cinta de 1959 se narra la historia de Joy y Jerry, dos músicos del montón que se ven obligados a huir después de ser testigos de un ajuste de cuentas entre dos bandas rivales. Como no encuentran trabajo y la mafia los persigue, deciden vestirse de mujeres y tocar en una orquesta femenina. Joe, para conquistar a Sugar Cane, la cantante del grupo, finge ser un magnate importante. Mientras tanto, Jerry es cortejado por un millonario que quiere casarse con él. Para Identidad, Francisco Torres. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. El secretario general de la ONU acogió con beneplácito las intenciones expresadas por el gobierno de Colombia y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, las FARC, de cumplir con la propuesta del presidente Juan Manuel Santos del establecimiento de un alto el fuego bilateral y definitivo a partir del próximo 1 de enero. Al transmitir la bienvenida del secretario general, su portavoz, Stefan Dujarric, afirmó que la medida constituye un paso decisivo y agradeció la confianza expresada por Santos en el papel de Naciones Unidas en el monitoreo y verificación del alto el fuego. Hemos tomado nota de la intención del presidente Santos de solicitar un mandato a tales efectos al Consejo de Seguridad. La ONU y UNASUR, respondiendo a su invitación, han estado trabajando con las partes en el diseño de un mecanismo de monitoreo y verificación con la participación de la comunidad internacional, dijo el portavoz. Añadió que se anticipa que las partes pronto concluyan las discusiones sobre la solicitud consensuada que someterán a la consideración del Consejo de Seguridad. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Especial del día. En este momento hacemos contacto con la periodista Carla Vadillo, quien desde la Embajada de México nos trae una nota acerca de las tradiciones de difuntos en ese país. Una de las fiestas tradicionales más importantes que hay a nivel de Centro y Sudamérica, sin duda alguna, es el Día de los Muertos, que al igual que en Ecuador nosotros celebramos con nuestra de los muertos, que al igual que en Ecuador nosotros celebramos con nuestras propias tradiciones, como es la colada morada, la guagua de pan, la visita a los cementerios y a nivel de las comunidades indígenas también poder comer y compartir en estos sitios. En México también, bueno, México ha sido uno de los grandes exponentes de esta fiesta tradicional. Estamos en el Centro Cultural Mexicano, parte de la Embajada de México, y me acompaña aquí justamente el encargado de la Embajada, Juan Manuel Nungaray. Cuénteme, por favor, cómo se vive esta fiesta tradicional desde acá, desde Ecuador, pero también compartiendo con la comunidad mexicana y ecuatoriana estas tradiciones. Sí, cómo no, pues es una de las tradiciones más arraigadas de México, esta celebración de Día de Muertos. Como tú sabes, ha sido declarada patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO en 2003. Para nosotros es un reencuentro con nuestros muertos, nuestros difuntos, pero también es una convivencia con los vivos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, es decir, con todo el mundo. Y es realmente, y es paradójico, este Día de Muertos en realidad es un día de alegría para todos nosotros. Como ves aquí, todos los mexicanos y amigos ecuatorianos convivimos y nos reunimos y celebramos con alegría todo, y tú ves los elementos que destacan esta celebración, es el colorido. Mira, todos esos colores con los que hicimos nuestro altar, con los que adornamos, es momento de música, de alegría, de convivencia, de gastronomía mexicana, de tradición y de cultura. Hay una cosa muy particular del mexicano, y es que siempre como que tiende a burlarse de la muerte, a convivir con la muerte, no desde la desde el miedo, desde el temor, sino como un poco esa... Mira, yo la verdad, mi filosofía es que si la tenemos segura, ¿para qué te preocupas, digo, tanto, no? Hay que llevársela con filosofía, con alegría, un poco pues reírse de la muerte. Esto que decimos, bueno, con tantos dichos que le llamamos la calaca, la pelona, la catrina, la huesuda, la dientona. Un poco ridiculizas, ¿verdad?, el personaje. Pero es un personaje que... A la vez, como decía pues mi abuelita, y decía ella algo muy cierto, sí, no distingue ricos, pobres, de colores, decía ella, fíjate, algo, una frase, que es una calaverita, es una forma literaria de escribir en verso, de cómo ridiculizas a la muerte, ¿no? Dice, fíjate, ay, qué ricos orgullosos hay con la pierna cruzada, que al llegar al campo santo, no hay calavera plateada, ¿no? Fíjate qué bonitos versos. Y pues te refleja lo que es la muerte, que para mí, además, la muerte pues es continuación de la vida, pero la vida, ¿qué debe ser hoy, este momento? Es un momento de reflexión también para nosotros, ¿no? ¿Qué es la vida, no? Y la vida, pues, es la existencia misma del ser humano, donde pues siempre busca, la eterna pregunta de la filosofía es, ¿qué busca el ser humano, no? La felicidad, ¿no? Trabaja, tienes... cosas materiales, tienes familias, tienes todo, y todo con el afán de ser feliz, ¿no? Yo diría, pues, el mensaje es, tratemos de ser feliz en esta vida, porque la otra, pues, la tenemos segura también, ¿eh? Y aquí a mi izquierda me acompaña también, está caracterizando un papel muy tradicional también de México, que es la Catrina. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre y qué estás representando? Y también aquí en la Embajada de México, ¿qué es lo que hace? Soy Jacqueline Morán Rosa, soy la agregada cultural de México aquí en Ecuador. Y pues efectivamente estamos tratando de aparentar un poquito lo que es la Catrina, que es un personaje muy conocido ya en todo el mundo y que es una creación de los grandes de dos grandes artistas mexicanos, José Guadalupe Posada y Diego Rivera. Y es Catrina porque así como en Ecuador les llaman pelucones y peluconas, en México se nos conoce Catrines y Catrinas. Entonces de ahí viene ese nombre que se ha hecho tan famoso y mucha gente no sabe qué es, pero es... a caracterizar a las personas ricas que aparentaban ser ricas, pero si ustedes ven, pues con un esqueleto. Eso es el significado de burlarse un poco también de la vida, de que la muerte se lleva a todos por parejo. En su momento surgieron estas figuras de la Catrina como una crítica a la sociedad de ricos y pobres, y decirles, pues tanto pobres como ricos, todos nos vamos al panteón. Entonces, eso es más o menos la caracterización. Y mientras toda la gente sigue disfrutando de música mexicana, aquí Juan Manuel, por favor, quisiera que nos expliques un poco el altar mexicano, que es algo que creo que todos los mexicanos, o la mayoría, lo realizan por Día de Muertos. ¿Qué representa? Bueno, fíjate, el altar mexicano, en este caso, que es una ofrenda que nosotros hacemos, es ofrenda para recordar a nuestros muertos, a nuestros difuntos, y es todo una cosmovisión, definitivamente esto, es la forma en que tú te reencuentras y la forma en la que el alma, cuando nos deja, que se va al otro mundo, bueno, pues tiene que pasar por una serie de elementos naturales. Todo altar mexicano que se respete a sí mismo tiene que tener 7 escalones, que son los 7 escalones que debe transitar el alma por un camino, pues, difícil, complicado, pero que al llegar hasta el último escalón, llega hasta el cielo, hasta el destino final, ¿no? Cada uno de los escalones tiene su significado, y hay 4 elementos fundamentales que tienen aquí estos altares, el altar mexicano típico. Esos elementos ayudan al alma a reencontrarse con nosotros y a llegar a su destino cuando se va. ¿Qué elementos? Elementos principales son, mira, el fuego está representado aquí pues por el fuego, por las dos velas grandes que tenemos y que ayuda a alumbrar el alma para que no se pierda en el camino, ¿no? Otro elemento que es la tierra, la Pachamama que le llaman acá, que es la naturaleza para nosotros, está representada por los alimentos que tenemos aquí presentes. Hay frijoles, hay habitas, hay chile, es lo que le gustaba al difunto, y hay un reencuentro con la comida que él deseaba. Ese es el segundo elemento. Un tercer elemento que es el agua, está representado precisamente por el agua, pero también un poquito por el agua ardiente, que es agua ardiente, tequila, un poquito de la bebida, mezcal, desde luego mezcal con el gusanito, y bien lo que le gustaba al difunto. Y un cuarto elemento que es el aire, entonces el elemento se desenvuelve, está representado por el papel picado, que es un papel muy colorido que tenemos de México y que adora nuestros eventos. Y mira, algo bien importante en este altar y en cada altar de México que guarda la tradición es que está dedicado a un personaje fundamental en este caso de nosotros, lo tenemos allá este personaje, que es José María Morelos y Pavón, el generalísimo José María Morelos, un héroe de la independencia de México que nos dio patria y libertad. ¿Por qué a Morelos? Bueno, porque este año celebramos el 200 aniversario de su muerte, que entregó para darnos patria y libertad, y el 250 aniversario de su nacimiento, ¿no? Él es el personaje fundamental y que asimismo se llamó el siervo de la nación. Fíjate qué gran vocación para servir a la patria, que ofrendó su vida por ella, ¿no? Y también te quiero decir que este año en el Parque México, en Huanguitagua y Guerrero, inauguramos una estatua de José María Morelos y Pavón para hacerle tributo, para rendirle pues homenaje y hacer ahí cotidianamente los eventos cívicos cada año. Ahora, ¿qué tan cierto es esto de que se cree que viene el alma el día, la noche del 2 y por eso es necesario dejar todos estos elementos? Porque se cree que el alma de este muerto, a quien se le homenajea, va a aparecer. Bueno, aquí es una cuestión de fe, de creencia, de valores, de cultura. Es una identificación desde... Esto viene realmente de la cultura precolombina de antes de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, ellos tenían esta visión, esta cosmovisión, esta forma de ver las cosas, de manera que es una cuestión, repito, de fe y de creencia y de religión. Y ellos, cuando llegan los españoles, pues es un shock tremendo, pues al ver los elementos del cráneo, de la calaca, de todo aquello, van a decir, bueno, pues ¿qué es esto, no? Se espantan, se horrorizan. Pero lo que hace pues el México, la cultura actual, es una simbiosis, es un sincretismo de la cultura pues hispana, la religión católica, la religión pues de nuestros indígenas precolombinos, y dan lugar a esta mezcla, a esta forma de ver las cosas y de reencontrarnos pues en nuestras creencias con nuestros difuntos, con las almas que se fueron, ¿no? Y fíjate que en la tradición pues de mi familia, por ejemplo, se le pone una veladora a cada uno de tus difuntos, ¿no? Una veladora, bien bonita, una vela, se reza el rosario, se platica, se conversa, y las velas que están llorando más, se le reza doble porque se entiende que el alma está más en pena, ¿no? Fíjate qué bonita tradición tenemos todos, ¿no? Los mexicanos. Tradición muy mexicana que se celebra en cada institución, en cada ministerio, en cada familia. Muchísimas sí. Gracias. Radio CCE, 940 AM. Llegamos al final de la emisión 372 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar y Alexandra Jurado en la grabación y edición de noticias. Andrés Viracocha en el máster central. Luis Onofa en la dirección de noticias. Voz incidental, Ercilia Torres. Producción general y conducción, Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Será hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.